Juan decía y estabas en Rincón Caliente. Yo tengo mucha maestría pa' que me engañes de frente. Yo tengo mucha maestría pa' que me engañes de frente. Otra parte.